Els millors moments, ignora tots els malsons, troba la porta del camí de la il·lusió. T'acompanya, dona la volta al teu món. La vida és teva, els somnis s'han de perseguir. Thank you. La música a través de Musicòpolis i Depth, que ens porta aquest remix del tema Vols, és el Sea of Tranquility remix que acabem d'escoltar. Bona música, bons ritmes, gent diversa, grans estrelles del món de la música internacional com Spandau Ballet amb True o Alejandro Sanz amb Desde Cuando. I know this.

The Chemical Brothers, també a través de Musicopolis, amb aquesta cançó que es diu Another World, un altre món, i que pertany amb el compacte Forger, publicat aquest 2010. Ana Torroja en tiempo, però abans, Tomeu Penya, Escors Ferits. Un cafè, un cigarret i una dona que m'estrany fort. I enmig de vestides amoroses me veig seu record. Els cors ferits com el meu ocupen molt d'espai. Alguns els cures tens, altres no curaran ja mai. Thank you. ens dit sa botella i un cinglot. Més quan ja més passa sa gatera, ja va molt pitjor. Els cors ferits com es neu ocupen molt espai. Alguns els cures tens, altres no curaran ja mai. Els cors ferits com es neu ocupen molt espai. Escures tens, altres no curaran ja mai. Pasa y no sabes hacia dónde te llevará. Es el comienzo de un amor, es el final de una ilusión. Es el abismo a la obsesión, es un aliado a la creación. A veces cura, a veces no. Nadie sabe lo que es el tiempo en realidad. Pasa y pasa y no sabes hacia dónde te llevará. Es la antesala de un querer, la limitante del placer. El ayer. Todo empieza, todo acaba, nada sigue igual. Todo gira y de la nada vuelve a comenzar. Todo vuelve inevitable a su lugar. Todo nace, todo muere, todo va a pasar. Todo llega como viene y no puede cambiar. Todo vuelve inevitable a su lugar. Sabe lo que es el tiempo en realidad. Pasa y pasa y no sabes hacia dónde te llevará. A veces guarda una verdad, en ocasiones es fatal. Es un suspiro, es un adiós, es un aliado. A veces duele, a veces no. Todo empieza, todo acaba, nada sigue igual. Todo gira y de la nada vuelve a comenzar. Todo vuelve inevitable a su lugar. Todo nace, todo muere, todo va a pasar. Todo llega como viene y no puede cambiar. Todo vuelve a inevitable a su lugar. Todo empieza, todo acaba, nada sigue igual. Todo gira y de la nada vuelve a comenzar. Todo vuelve a inevitable a su lugar. Todo nace, todo muere, todo va a pasar. Todo llega como viene y no puede cambiar.

but mine.